pasos veo grafitis de algún amor viejo diluido en humedad. Luego en la cortada, la hija más chica de mi vecina sacó a pasear su pubertad. Amarillo que le cede al verde su lugar y después lo desaloja como con las hojas. En la vida se repite igual. Quiero creer que la alegría se salva esta vez, que la sonrisa no voy a perder, aunque este mundo da vueltas sin ley. Tengo los brazos y abrazo esta fe. Quiero creer, dale. Sigo mi camino por donde varios han pasado, mis sentidos se quedan. Un portón enfrente susurra que adentro hubo gente trabajando y extraña su llegar. La baldosa floja no se cansa de mojar. Alguien quiere pisotearla y sería una hazaña si en la vida se repite igual. Quiero creer que la alegría se salva esta vez. Hoy, en Radionauta, a las 7 de la tarde, 17 escalones, el periodístico de la tarde. A las 10 de la noche, Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Ahora en Radionauta, L'Ombelico del Mondo. Información internacional. A pesar de esta nueva entrada que tenemos, esta entrada mundialista en L'Ombelico del Mondo, en este momento, quienes estamos en los estudios de Radionauta 106.3, la FM comunitaria, popular y alternativa de la ciudad de La Plata, no estamos hinchando por Brasil, nos toca estar aquí. Llevándoles toda la información internacional, pero con el corazoncito y con un ojo puesto en lo que está sucediendo en este momento allí en Brasil, porque bueno, nos interesaría mucho ver a James Rodríguez y su tropa poder dar un poco el zarpazo, ¿no? A los amigos brasileños, con los cuales obviamente tenemos una gran simpatía, pero a nivel futbolístico la verdad nos gustaría por una vez poder ver a Colombia en una semifinal de la Copa del Mundo. Así que mientras todo el mundo está mirando el partido, nosotros estamos haciendo L'Ombelico del Mundo desde Radionauta. Ponto de encontro, silencio, son. É o tempo que samba na voz de João.